vienes cansado. No creas que estoy muy triste, tampoco preocupado. Ya no me vas a ver, pues no vale la pena que yo te ande buscando, que yo te ande buscando. A ti no es cosa buena. Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear que tengas mucha suerte. No quiero estar contigo, no puedo quererte. Yo quiero tener olvido que me dé la muerte. Tienes cansado, no creas que estoy muy triste, tampoco preocupado. Ya no me vas a ver, pues no vale la pena que yo te ande buscando, que yo te ande buscando. A ti no es cosa buena. Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear que tengas mucha suerte. No quiero estar contigo, no puedo.